que yo siento por ti no fue hecho al azar. Llegó porque tal vez tenía que llegar. Lo que yo siento por ti no se hizo en un día, fue creciendo de a poco, lentamente en mi vida. Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas y traspasa barreras, que es viento, que es alas y vuela. Y aunque el mundo se oponga, no hay quien lo detén. Lo que yo siento por ti es amor, el que es capaz de dar frutos en una tierra estéril, que todo lo puede, que todo lo vence. Ese amor que aunque yo quisiera, ya no muere. Lo que yo siento por ti no es por casualidad, no es solo un cuerpo que quiso el vacío llenar. Lo que yo siento por ti no nació de la nada, nació de los dos, sin que nadie lo evitara. Lo que yo siento por ti es amor, es el que mueve montañas y traspasa barreras, que es viento, que es alas y vuela. Y aunque el mundo se oponga, no hay quien lo detén. Lo que yo siento por ti es amor, el que es capaz de dar frutos en una tierra estéril, que todo lo puede, que todo lo vence. Ese amor que aunque yo quisiera, tenerte.